para involucrarse en el proyecto cadete de la red radar, no se puede cometer el error de la improvisación. Es decir, asumimos que no se trata de un entusiasta que está navegando internet y dice, ah, yo quiero ser acá en mi localidad parte de ese programa porque me parece que va a andar bien. Y así de fácil se concreta la representación del programa de la red radar, porque exige un entrenamiento en tanto y en cuanto el éxito de este programa se está basando en dos elementos principales, que es la confianza para el cliente externo y la transparencia del proceso, tanto para el que compra como para el que vende. Entonces, eso exige una serie de procedimientos y de reglas a las que hay que entrenar, conocer y someterse. Es decir, es una actividad que se puede tomar muy rica también como experiencia emprendedora, que se puede tomar como extra a las actividades normales que uno está desarrollando y también como una contribución solidaria dentro de la economía social y el desarrollo local sustentable para la comunidad en la que uno está inserto. Eso que hay que hacerlo con gusto, pero también con un cierto grado de profesionalidad. Implica entender, comprender y aprender los pasos que nosotros hemos fracasado, hemos cometido mal, hemos remendado y ahora lo reintroducimos a las actividades de la red, ya pasado en limpio y con camino a ser exitoso, sobre todo ser una actividad que deja además una gran satisfacción personal, porque tiene un alto contenido solidario para con la pequeña empresa. Estamos hablando de microexportaciones, y hablar en términos de microexportación tiene algunos agregados de dificultad que no lo tienen las grandes empresas o los grandes consorcios de pymes, porque ya tienen otra estructura para moverse y tienen otra capacidad financiera también para manejarse. Entonces, lejos de desanimarnos, nosotros lo reconvertimos en una actividad interesante que tiene que parte del conocimiento de la cadena de valor que vamos a tener como proveedor. Fíjense que ya estamos hablando en términos de compradores, de agentes de compra para un cliente que está lejos de la localidad, del nodo donde nosotros actuamos, y que hemos detectado una oportunidad comercial que además debe poder ser comercializable a través de internet, a través del e-comercio, a través de los catálogos y tiendas virtuales que la red radar tiene instalada. Se corre con una ventaja inicial de la experiencia anterior, y se corre también con la ventaja de que nosotros ya estamos hace unos cuantos años posicionados en el rubro, y entonces se puede introducir con mejor potencial de éxito nuevos productos, nuevas regiones, nuevos rubros también. Pero debemos entender qué se puede y qué no se puede integrar a esta red de comercialización o de e-comercialización. Vamos a preparar más adelante un video con esquemas gráficos de todo el circuito, cómo se origina y cómo se termina. Pero mientras tanto vamos a darles algunos detalles de las funciones y los actores que intervienen en un proceso desde que se origina una consulta o bien un pedido, cómo se desarrolla entonces ese intermedio de actividad que tiene que ver con el cadete, ¿sí?, que ejecuta todo el proceso de garantizarle al cliente que su compra sea la que realmente solicitó y que al proveedor le signifique también una buena venta, una buena operación cerrada, concretada, que deje para más adelante la posibilidad de originar nuevas compras, nuevos clientes y un prestigio, un posicionamiento de su producto, de su servicio en el que está comprometido. Para esto debemos decir que empiecen ya a imaginarse los aspectos de logística, donde interviene qué se va a despachar, cómo se va a despachar, con qué envases, con qué packaging, y también las exigencias a que debe someterse todo producto que dentro del país tiene reglamentaciones, pero fuera del país mucho más. Existen diferentes impedimentos o complicaciones o barreras en los distintos mercados, como el de Estados Unidos o como el mercado común europeo, y aún dentro de lo que es Europa tenemos cuestiones particulares, como el caso de Suiza, que tiene sus propias reglamentaciones aduaneras, sus propias barreras de protección arancelaria, y cómo debe confeccionarse el remito para poder ser despachado sin preocupación. Hay muchos proveedores de servicio en la actualidad, tipo de servicios courier y también el correo argentino. Nosotros trabajamos con Federal Express porque además tener, digamos, presencia en muchas localidades ya de nuestro país, tiene servicios complementarios de acompañamiento, orientación y capacitación. Y para los que estamos operando en este momento en despachos con cierta frecuencia. Entonces, todo ese sistema es lo que queremos nosotros transferir y que se pueda replicar para aquellos que estén interesados en su localidad, en base a una oportunidad detectada, emprender de ahora en más.